Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos. En tu programa, Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Muy buenas y grandes noches a todos los auditores de Entre Amigos, un Rock y Nostalgia, parte de esta edición especial de Terror, acompañados del equipo del rock. Estamos casi con cuadrante completo, con formación completa. Vuelve después del 18 de las largas vacaciones tomadas al fin. Despertó el doctor de los discos, Don Seba. ¿Cómo está, mi estimado? Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Hace rato que no andaba por estos lados. Si no nos habíamos dado cuenta. Apenas y habla. Por fin se sacó el poncho. Claro, todavía tiene un par de cartones colgando. Tiquitiri. ¿Cómo le ha ido, mi estimado Seba? ¿Todo bien? Bien, bien. Echándolos de menos. Sí. Acá también. Se nota. Sí, se nota. Se nota. Se extrañaba. Estamos también desde las tierras de Transilvania con nuestro querido Lord Pátula. Muy bienvenidos, chicos, a un programa más de música rock. Traemos una sorpresita para el día. Así es, estamos también desde la máquina del tiempo con Edu. ¿Cómo están, chicos? Espero que estén todos bien este viernes, así que va a ser un genial programa. ¡Ay, que en serio! ¡Por favor! Oye, y desde el inicio del programa, nuestro querido Pastor del Rock. ¿Cómo están? Sí, compadre. Muy buenas noches a todos los auditores que nos siguen programa a programa. Aquí listo para comenzar una nueva noche a la antigua, Noches de The Rock. Noches de The Rock, y como siempre, el maestro de las pedidas, Don Claudio Riquelme. ¿Cómo está, mi estimado? Buenas noches, compadre. Buenas noches a todos los auditores que nos acompañan hoy. Oye, para hoy día tenemos... Así rompo. Así rompo. Tenemos una entrevista con una bandita de los años 80 que vuelve a retomar en la escena. Nos referimos a la banda Spectro, banda que comenzó haciendo covers, pero que ahora nos va a presentar algunos temitas propios. Nos van a contar ahí algo de su historia. Y la entrevista estuvo a cargo de nuestro querido Seba. Así es que, por favor, preséntenos su entrevista, mi estimado. Pongan... Yo igual les recomiendo, los chicos son un hito del heavy metal nacional. Es la primera banda que hizo heavy metal de forma más estructurada, con los parámetros del heavy metal, ocupando los efectos y trabajando de una forma como más seria. Así que es importante, marcaron varios hitos. Fue la primera banda de metal heavy que pasó por la televisión. Exacto. El primer videoclip que se grabó de heavy metal lo grabaron ellos. Ah, o sea, fue en un... parte de la escuela de lo que es el heavy metal nacional. Partieron muy niños ellos. Sí. Tenían 14, 15 años, pues, así que eran muy chicos. Y de hecho Juanito Panzer todavía no formaba banda cuando Spectro ya estaba tocando. Ah, mira tú. Así que... Interesante entonces. Vamos sí, a ir con, entonces con esta entrevista de los Spectro. Vamos con la música y la entrevista. Para Entre Amigos, Rock y Nostalgia, estamos en una nueva entrevista con la banda Spectro. Chicos, por favor, preséntenos la banda, los miembros. Cuéntenos un poco cómo partió el proyecto, cómo fueron integrando los miembros, cómo se fue desarrollando hasta llegar a la formación que los consolidó allá por el año 83 y que los mantuvo trabajando durante 6 años. También que nos comenten por qué heavy metal, qué los motivó a explorar esa sonoridad poco explorada en esos años. Ustedes los posicionan como una de las primeras bandas de heavy metal, si no la primera banda de heavy metal, en un contexto más formal, trabajando en eventos, haciendo tocatas, inclusive apareciendo en televisión. De a poco fueron desarrollando su sonido, componiendo temas propios también, cómo lograban conseguir el material y todas esas cosas que hoy damos por sentadas, pero que en esos años y en ese contexto país era más bien difícil. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, agradecerte por la invitación a tu programa. Me han hablado mucho el programa, así que para nosotros como Spectro es un honor que nos hayas invitado. y vemos además con mucho gusto que sabes mucho de la historia de la banda, que es una banda de, digamos, bastante pionera en lo que es el heavy metal en Chile. Partimos el año 82 como una banda de colegiales, teníamos 16 años, así que pero con muchas ganas, con mucha pasión. A todos nos gustaba mucho la música, nos gustaba el rock, nos gustaba el heavy metal. Era una época en que estaban saliendo los primeros discos de Ozzy Osbourne, después de que se separa de Black Sabbath, que estaban saliendo los primeros discos de Metallica, y todo, había un renacer juvenil en torno al heavy metal, del rock, en un ambiente dominado en esa época por la música disco y el canto nuevo. Entonces, que ya era una generación un poquito mayor a la nuestra. Entonces nosotros veníamos con toda la fuerza de lo que estaba sonando en el mundo. Y que podíamos ver una vez a la semana en un programa que se llamaba Magnetoscopio Musical y que nos daba todos los domingos algún video de algún grupo de rock nuevo, y ahí nosotros nos movíamos para conseguir ese cassette o ese disco, como sea, y sacar las canciones a pura paila, porque en esa época no había ni YouTube, ni tutoriales, ni tabs, ni nada, no leíamos música, así que todo era con un cassette en una radio grabadora, escuchándola y sacando nota por nota lo que podías escuchar. Yo soy el bajista del grupo, así que podrás entender que escuchar el bajo en una radio grabadora es bastante difícil. Y así partimos tres: Adelmo Iori en la guitarra, José Miguel Salvador, que soy yo, en el bajo, y Jorge Fernández en la batería. Esto, yo ya tenía una banda a los 15 años en mi curso, pero escuché que había un guitarrista muy bueno en otro curso y deserté y lo fui a buscar. Él era dos cursos mayor, Adelmo Iori, Gillo, hijo del gran futbolista de Audax Italiano, Adelmo Iori. Y fui a conocerlo y a buscarlo y a decirle: mira, me encantaría tocar contigo. Él me vio más chico, así que no me dio mucha bola al principio, hasta que le dije que era bajista. Y como había tanta escasez de bajistas en esa época, todos querían tocar guitarra o batería, inmediatamente se entusiasmó y me dijo: ah, mira, necesitamos un bajista, porque yo tengo también un baterista amigo que vamos a juntarnos a tocar el sábado en mi casa. Y así partimos, juntamos como trío, y la verdad que hubo mucha química ese día, en todo sentido. Tocábamos las mismas canciones, teníamos los mismos gustos, y fue muy grata la tarde, y así partimos como trío. De hecho, nuestra primera presentación en vivo en el Estadio Italiano fue como trío, cantando yo, el bajista. Así que desarrollamos una base muy potente, pero sí sabíamos que nos faltaba el vocalista, el frontman, digamos, alguien que tuviera el contacto con el público. Y en esa época se necesitaba. Entonces buscamos hasta que, bueno, encontramos a Ignacio González, que venía también de otro colegio, del Nido de Águila, que por lo tanto tenía un inglés muy bueno, y las canciones que hacíamos en esa época al principio eran todos covers de música anglo, de rock anglo. Entonces nos ayudó mucho una persona que tuviera buena pronunciación, que se aprendiera las canciones y además tenía una voz metalera, rasposa, que se acopló perfecto con la base que estábamos creando. Y así partimos. Hicimos el primer concierto, si mal no recuerdo, en el Colegio San Juan, y habían 2.000 personas, y ahí comenzamos el boca a boca, y de ahí nos empezaron a llamar de todos los colegios, de todos los recitales, festivales, café concert, de todo Santiago. Y ahí comenzamos a hacernos conocidos. Al principio tocábamos en la calle, y nos pusimos a tocar en el Omnium, en los shopping malls, en los paseos, en Providencia, en el Patio Azul, en varios de estos, en Paseo Las Palmas. Y en uno de estos conciertos nos vio Juanito Álvarez, que paz descanse, guitarrista de Feedback y de Panzer, y en ese momento ellos todavía no formaban, no habían hecho ningún concierto, o sea, no habían comenzado formalmente a tocar como banda, estaban preparando todo su repertorio, ensayando. Y cuando nos ven tocar un día en Providencia, en la calle, se acercan y nos dicen, oye, nos encantó, tienen mucho talento, nos encantó ver una banda tan joven, nosotros estamos formando un grupo que se va a llamar Feedback y queremos que ustedes sean nuestros teloneros. ¿Qué les parece? ¡Wow! Nosotros esto ya era increíble, estar de telonero de una banda de adultos y que después fue muy famosa, Feedback y Panzer después también, pero siempre fuimos, tocamos con ellos en muchísimos conciertos en Manuel Plaza, en discotecas, en una discoteca que se llamaba El Órgano, en el gimnasio Lautaro, mira, en muchos lugares. Y de ahí partimos haciéndonos conocidos y además con una amistad profunda con Juanito Álvarez, con Panzer, siempre donde podíamos tocábamos juntos y ahí también se anexó un grupo que se llamaba, y se llama todavía, Turbo, y que también ahí tuvimos un gran afecto como amigos, como músicos, y hicimos muchos recitales con Panzer, con Turbo y Espectro juntos, así que hasta el día de hoy somos muy amigos, todas las bandas, no había rivalidad, era una época que teníamos que unirnos, porque si no la música de disco y el canto nuevo nos destruía. Entonces, y éramos muy pocos, entonces fue una época de mucha cooperación entre bandas, nos prestábamos instrumentos, después amigos también comenzaron a tocar, Necromancer, los hermanos Koch, que les mando un saludo si nos están escuchando, bueno, uno vive en Estados Unidos, el otro vive en el sur de Chile, y también hicimos muchos conciertos juntos con Necromancer. Y así parte nuestra historia, y de ahí siempre con covers, eran bandas de covers. Y así parte la primera etapa de nuestra historia musical. Estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia, continuando con la entrevista con los chicos de Spectro. Nos gustaría que nos contaran cómo fueron sus primeras grabaciones, cómo sacaban los temas, cómo los ensayaban. Tengo entendido que era con el disco ahí de oído nomás tocando. Y en ese contexto se fueron explorando también e integrando efectos. Por ejemplo, podemos escuchar que trabajan con chorus, con flanger, la voz tiene harta reverb igual que la batería, harta cámara. Ese sonido bien ochentero, bien heavy de los 80, y que en sus trabajos se escuchan sumamente bien. Hay un audio de un evento en vivo, creo que el primer video de heavy metal grabado en Chile también. Eso es súper relevante. Marcan hitos, ustedes han construido hitos, energía y con esa fuerza que tiene la juventud. Y hoy los tenemos de vuelta. Entonces, también que nos comenten qué se viene en su sonoridad, su exploración sonora, cómo ven hoy el mercado musical, cómo ven la exploración del heavy metal, qué otros estilos les ha llamado la atención, que se han ido desarrollando con el tiempo, también las formas de grabar, de pasar de lo análogo a lo digital. Hay hartos profesionales del área que dicen que existe una especie de democratización de la música, instrumentos baratos, también equipos baratos, una forma de grabar mucho más estandarizada y el acceso es mucho más homogéneo también. Así que, ¿qué cambios hay y qué esperamos de esta vuelta a Spectro? Con respecto a lo que preguntabas de las grabaciones, ¿cómo hacíamos las grabaciones? La verdad que no había mucha tecnología en esa época y los estudios para nosotros eran muy caros. Éramos una banda de adolescentes, colegiales, que no teníamos muchos recursos para pagar a un estudio profesional. Entonces nos dedicamos a grabar nuestras canciones como podíamos, con amigos que nos ayudaban, con algún sistema de grabación, micrófonos, todo dentro de una casa. Y así grabábamos. Tampoco teníamos mucha infraestructura en cuanto a equipos de música. El Gillo, el guitarrista, era el que estaba mejor equipado en esa época. Tenía un Peavey que para la época era un tremendo amplificador. O sea, nadie tenía amplificadores importados de esos valores. Entonces no había el acceso que había hoy día, que hoy día cualquier niño que empieza a tocar le compran un buen amplificador y una buena guitarra con la tarjeta de crédito. Es muy fácil. Y era una época más complicada para nosotros. Entonces yo me acuerdo que me tuve que mandar a hacer un parlante para el bajo, porque no habían amplificadores de bajo a los precios que nosotros esperábamos. La batería era prácticamente de juguete la que teníamos. Jorge tenía casi una batería de circo. Pero bueno, de a poco. En las tocatas y con las grabaciones se empezaron a correr la bola las grabaciones en cassette, y la segunda etapa de nuestra trayectoria, digamos, es cuando comenzamos a escribir nuestros propios temas, y eso fue una etapa también muy enriquecedora, que era algo totalmente nuevo. Juntarse a escribir, yo particularmente participé muy, muy activamente en todo lo que es toda la parte inédita de la banda, y como bajista, digamos, también fue importante que la base del grupo junto con la batería le diéramos un buen entorno al único guitarrista que teníamos, porque en esa época los grupos de heavy metal hasta el día de hoy todos tienen dos guitarras. Nosotros siempre quisimos tener una guitarra y por lo tanto teníamos que llenar mucho el sonido cuando el guitarrista hacía su solo, y por eso desarrollamos una gran base, y eso, ese potente sonido de la base junto con una guitarra muy estridente fue, yo creo, lo que nos hizo muy conocido y lo que le gustó al público, unido después a la voz que llegó de Ignacio González. Una voz también muy metalera, con un inglés muy, muy bien pronunciado. Fue fácil en esa época, donde nadie había ido a un concierto de rock en su vida. Vernos a nosotros para muchos era como lo más cerca de estar en un concierto de Ozzy Osbourne. Imitábamos muy bien toda la puesta en escena de Ozzy. Ignacio tenía esas chaquetas con flecos, como las usaba Ozzy Osbourne. Y comenzamos a ser como un referente para la gente joven, que querían escuchar buena música, buenas canciones, bien tocadas y bien sonadas. Y comenzamos a hacer nuestras propias versiones de las canciones originales. Por eso que nunca le llamamos covers nosotros, porque la verdad que nosotros versionamos las canciones originales, las cambiábamos en algunas partes, los solos eran distintos, y a veces las alargábamos, las acortábamos. Entonces, mucha gente de hecho pensaba que canciones como Breaking the Law de Judas Priest eran de Spectro. O Amigos, por ejemplo, siempre me acuerdo de Jamal El Tit, el guitarrista de Dorso, que él escuchó Paranoid por primera vez en su vida, el famoso ícono legendario tema de Black Sabbath, lo escuchó tocado por Spectro antes de Black Sabbath. Tenía algún momento de haber pensado que quizás esa canción era nuestra, como mucha gente pensó en la época. Entonces, bueno, decidimos entrar de lleno a nuestra etapa de inédita, y ahí hicimos un buen set de canciones, temas rockeros que tenían nuestra base, que tenían nuestro sonido, en español además, y eso sonó mucho. Nos grabaron cuando íbamos a tocar, nos grababan con cassette, nos grababan en la mesa, nos grababan con máquinas de algunas cámaras de video arcaicas de la época, y así se empezó a correr la bola de estas canciones. Mucha gente se aprendió algunos coros, hasta el día de hoy, amigos míos, me encantan los coros de las canciones, pero nunca las grabamos en un estudio. Entonces, al final, cuando lamentablemente dejamos de tocar después de, no sé, 5 o 6 años, estos cassettes y estas grabaciones arcaicas se perdieron, y la verdad nunca las pudimos recuperar. Yo tuve la ilusión de buscarlas por muchos años. Siempre cuando veía una caja de zapatos llena de cassettes en mi casa, la buscaba entera, los recorría completo, me los escuchaban todos con esa esperanza de en alguna parte, ¿cierto?, de escuchar alguno de nuestros temas y poder recuperarlo. Y bueno, después de 30 años sucedió el milagro. Encontramos el famoso cassette donde estaban las canciones grabadas en un recital. Alguien la grabó de un recital que todavía no podemos recordar dónde fue. Y ese material es el que estamos justamente recuperando ahora. Y queremos reeditarlo, regrabarlo y relanzarlo. En nuestra época jurásica logramos sí grabar una canción, dos diría yo, en estudio. Una que fue Concierto de Rock, que además lo hicimos video y que nunca pensamos que iba a ser el primer video de heavy metal en Chile. Eso lo supimos después. En ese momento no sabíamos que estábamos haciendo historia. Lo grabamos en el IAC o UNIAC con un estudiante que hizo con su tesis con un video de rock como los que salían en el magnetoscopio musical. Se llamaba Patricio Nathan, este estudiante, y filmamos el video. Y bueno, ninguno de los dos sabía que estábamos haciendo historia, y así nace el primer video. Está en nuestra página, en la página de Spectro, en YouTube, que se llama Spectro Rock. Ahí podrán ver, si ponen Spectro Rock 30 años, podrán ver el documental que se hizo sobre la vida del grupo. Y podrán ver este video que sale en el documental, el primer video de heavy metal en Chile. Y bueno, y otros videos que fuimos haciendo después, y mucha información que está en ese documental, que es maravilloso, porque realmente te transporta a esos años, a esos lindos 80 que todo el mundo recuerda con tanto cariño. Potential H-bomb. And God save the Las notas. Estamos de vuelta acá en Entre Amigos Rock y Nostalgia, la tercera patita con los chicos de Spectro. Cuéntanos ahora de Berenice, esta reedición, remasterización del tema. ¿Por qué ese tema? ¿Por qué no otro tema? ¿Qué pasa con los temas que compusieron por aquellos años? ¿Qué se viene? ¿Qué están trabajando? ¿El material nuevo? ¿A dónde va el Spectro en el 2020? ¿Cómo están preparando el 2021? ¿Y inspiraciones futuras, proyectos futuros? ¿Cómo los podemos encontrar? ¿Dónde los podemos encontrar? ¿Cómo han visto este nuevo concepto del el marketing digital? Las proyecciones, las redes sociales, ¿cómo lo ven? Si lo ven fuerte, posibilidades de exploración súper profundas, y pasan de hacer afiche, imprimir afiche, hacerlo a manito, pintarlo y fotocopiarlo y pegarlo, a todo este mundo de las redes sociales, de la digitalización y nuevamente esta democratización del conocimiento digital y el acceso a información. También nos gustaría que nos comentaran un poco de la lírica, estética, dialéctica, cómo ven esta nueva forma de hacer cultura hoy día. Todo ha ido evolucionando. De alguna forma la temática del rock and roll se ha vuelto mucho más densa, se ha vuelto mucho más representativa de una realidad y de hecho histórico, y representan un momento social. Entonces también, si ustedes van a trabajar todo lo que está pasando en Chile y en el mundo actual, o van a hacer alguna mixtura, o lo que vaya saliendo de repente desde el corazón. Bueno, y con esa última pregunta yo ya me voy despidiendo, chicos. Fue un gustazo. Muy contento de haber conocido la banda. En lo personal no la conocía. Me siento feliz de estar entrevistándolos y son todo un hito. Así que la radio está disponible para ustedes, nuestros canales, nuestra plataforma, difusión. Vamos a estar súper atentos esperando el nuevo material. Así que está en su casa. Entre Amigos Rock y Nostalgia, para cuando necesiten y para lo que necesiten. Un saludo, chicos. Fue Entre Amigos Rock y Nostalgia con Spectro. Bueno, una de las dos canciones que grabamos era también Berenice. Esta canción nace, la escribe el baterista del grupo, que era nuestro compañero más enamoradizo, y él se enamora de una niña que él veía todos los días, que creo que vivía cerca de su casa, y la veía salir de su casa, la miraba así, cual voyerista, después la miraba llegar. Y él se imaginaba esto de esta niña, qué es lo que iba a hacer cuando él no la veía, y se imaginaba saliendo con ella. Él escribió esta canción. Ella se llamaba Berenice, era lo único que sabía de ella. Y escribió una canción que, por supuesto, fue una balada de rock. Y esa canción fue la única que logramos conseguir grabar en un estudio, más o menos profesional. Y también, por supuesto, se perdió en el tiempo. Se grabó con estos reels antiguos, en cinta, nada digital como es ahora, pero la grabamos con mucha dedicación. Y entonces ahí quedó. Logramos en esa época, el año 84, si no me equivoco, llevarla a la radio, en una radio donde trabajaba Pirincho Cárcamo en esa época. Ya era legendario en esa época. Y Pirincho escuchó la canción y le gustó. Dijo, mira, un grupo de rock en Chile, de heavy metal, tocando una balada de niños de 16 años. Y le gustó este concepto y nos abrió esa puerta y puso la canción en la radio. Y él la presentó. De hecho, eso para nosotros fue, imagínate, Pirincho presentando a Spectro, Pirincho presentaba al grupo famosísimo, y para nosotros ya fue un logro muy importante en nuestra carrera. Y esa canción es una de las que encontramos también en este material perdido después de 30 años, y la decidimos, bueno, la remasterizamos, la reecualizamos, pero no quisimos tocar la base de la canción, la dejamos igual como la grabamos a los 16 años, y tratar de darle ese color de la época, antiguo, vintage, y yo creo que lo logramos. Ha gustado muchísimo, y de hecho, en honor y en homenaje a Pirincho, dejamos al principio de la canción una locución de él, que fue la locución que nos hizo cuando nos presentó por primera vez. Entonces, tiene toda una historia y icónica, de culto, si quieres llamarlo así, esta grabación que encontramos y esta nueva versión que hicimos de la, de la canción usando la base original y anexando esta locución de Pirincho, que ya sonó en algunas radios, y el Doctor Rock and Roll de Radio Futuro la presentó en un programa y bueno, ha causado ahí, ustedes podrán ver los comentarios que tienen en todos los medios. Así que Berenice ha sido también un gran hito que alcanzamos a hacer, y estamos muy contentos de haberla relanzado ahora. Bueno, siguiendo lo que tú decías de los afiches, tienes toda la razón. Nosotros, imagínate, para promocionar una tocata teníamos que dibujar el afiche. Juan Carlos Carreño, gran dibujante, nos hacía los afiches, porque además esto era un grupo de amigos que cada uno tenía una función. Teníamos al encargado del marketing, que era Juan Carlos. Después teníamos al encargado de la operación de iluminación, Roberto Asenjo, el muerto. Él nos hacía todo el tema, llevaba los focos, luces, ampolletes, y de repente sacaba inventos de humo. Que después no eran humo, eran cortocircuitos que se le hacían, pero después supimos eso. Y teníamos al sonidista, y todo esto era un grupo de amigos que para nosotros era un tremendo panorama salir a tocar los fines de semana. Después ya tuvimos que hacerlo un poquito más pro, porque ya no eran tocatas en la calle, eran tocatas que hacíamos en alguna discoteca, o después en la playa, en el verano, después empezamos a tocar en colegios, después en grandes escenarios, y llegamos hasta la televisión nacional, donde el propio Lucho Jara, en sus comienzos, junto con Andrea Labarca, nos presentaron en programas de televisión, y bueno, después la radio con Pirincho. Pero todo nace de lo que tú decías, o sea, todo esto nace que cada uno hacía algo, pegamos, dibujamos el afiche, lo pegamos en los postes, en la calle, a escondidas, porque si no, nos sacaban un parte por pegar el afiche en las murallas. Y esa era la forma de atraer a la gente a los conciertos. Versus ahora, que por supuesto ha cambiado un poco, ¿cierto?, la forma de distribuir tu información, de comunicarte con la gente. Es una comunicación mucho más directa, todas estas redes sociales, todo esto digital es maravilloso. O sea, tú llegas a la persona que te quiere escuchar, haces un video en tu casa y lo subes. Imagínate, en esa época ya hacer un video era algo que se demoraba, no sé, un año, era costosísimo. Y después ir a buscar a alguien que por favor se dignara a colocarlo en algún programa de televisión donde habían cuatro canales solamente, o tres quizás, y poner un video en un canal de televisión en esa época tenía que tener aprobación del directorio del canal. Mira, era un mundo absolutamente distinto. Y si decíamos alguna palabra en la canción que no gustaba, no se podía poner. Y ahora tú haces tu video en tu casa, y listo, lo subes a la red y ya lo está viendo toda la gente que lo quiere ver, y te piden más. Es maravilloso, te digo. Nosotros hubiéramos vivido en esta época, en esos años, y quizás estaríamos contando otra historia. Fue muy difícil todo, era muy difícil, y con muy pocas proyecciones y perspectivas. Los músicos en general, ya ser músico es difícil, imagínate dedicarte a eso para vivir, era muy complicado. Así que bueno, cada uno después entró a estudiar a la universidad, algunos se dedicaron a la música. Ignacio González, el vocalista, se dedicó a la música. Él es un gran saxofonista y hoy día dirige la Big Band Jazz de Concepción. Jorge Fernández también se dedicó a la música, tocó batería y ahora vive en Los Ángeles, en California. Adelmo Iori se dedicó a la docencia, es un tremendo profesor y director, que hoy día trabaja en la Universidad Adolfo Ibáñez. Y bueno, yo también no me pude dedicar a la música, así que también estudié una carrera dedicada a las finanzas, y hoy día también tengo mi trabajo, digamos. O sea, no me pude dedicar a la música. Pero bueno, así nos tuvimos que dividir. Pero esto de juntarnos después de 36 años con toda la fuerza y toda la energía parecida a la que tuvimos antes es realmente maravilloso. Y quisimos volver a retomar canciones cuyas letras, increíblemente, hablan de un tema muy contingente. Las letras que escribíamos en ese momento, ¿cierto? Que eran letras de... de que en el fondo mostraban, reflejaban la realidad que vivía el país en ese momento, lo duro que era para todos nosotros hacer lo que queríamos hacer. Esas letras son perfectamente aplicables a la realidad de hoy. Así que nosotros vamos a seguir con esa línea de tener letras que inspiren alguna contingencia, que muestren una opinión, que en el fondo protesten sobre algo que no nos gusta, etc. Así que yo creo que esa va a ser nuestra línea, y nuestra línea musical va a seguir siendo el rock. Eso es lo que nos llena, eso es lo que nos entretiene y la verdad lo que nos apasiona. Así que van a tener espectro por un rato más, y con mucho rock y mucho heavy metal, sobre todo ahora que ya muchos medios ya nos indican que somos la primera banda de heavy metal en Chile, que para nosotros es un honor, y hay reportajes también que lo dicen. Véanos en Espectro Chile en Instagram o en Espectro Rock en YouTube, y podrán ver ahí muchos videos que hemos hecho, clips, entrevistas en varios medios, y por supuesto el famoso documental de cuando cumplimos 30 años, que termina con un concierto donde tocamos junto a Panzer, y yo les recomiendo que lo vean porque además es una linda parte de la historia de nuestro país y de nuestra juventud. Así que bueno, sin decir más, muchas gracias a usted, a tu tremendo programa. Les agradezco que hayan tenido la gentileza de invitarnos, y cuando quieran, o sea, lo que necesiten, van a estar en nuestros corazones, y vamos a también llamarlos para que sean nuestros distribuidores oficiales del material que se viene. Gracias y mucha suerte en todo. Atención, según lo indica el memo, queda una cuña para el grupo Spectro. Sentiría muchachos, de regreso entonces pasaba la entrevista de la banda Espectro, legendaria banda. Mi estimado Seba, muy buena entrevista. Vale, vale, oye, un saludo para los chicos de Espectro. Estamos atentos y esperando que saquen material. Así es, un saludo para la Vero, su manager. Oye, y tenemos redoble de tambores. Oye, hoy. Hace ingreso a este estudio después de una cuarentena. Nuestra musa del programa, nuestra querida Karen Bravo. No, muy buenas noches a todos los auditores. Estamos acá de vuelta. Bueno, había que poner orden acá porque mucha testosterona, mucho desorden acá. No, lo estáis logrando. Bueno, estaba aquí de vuelta, feliz de reencontrarme aquí con los muchachos de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo extrañé mucho. Sí, escuché, se le echó de menos. Se le echó de menos. Sí. Hoy vamos a aprovechar a saludar a nuestra guía Connie de los mini reporteros que hoy. No vino, pero está nuestra Karen. Pero cordialmente invitada, sí. Siempre la Connie, sí, que venga acá a así que, pucha, súper contento. Ahora sí que estamos con el panel completo. Ahora justamente, panel completo, después de ya 6 meses. De 6 meses. No, oye, yo creo que cumplimos. Después de una cuarentena obligada. Claro. Pero que sea que cumplimos. Sí, sí, claro, obviamente. Sí, que cumplimos. Con los estándares que impusieron. Así tenemos es, nuestra que... propia convención constituyente. Claro. Recuerden, vamos todos a constituyentes, así que. Vamos a ir a todos a un país de rock. Oye, sí. Vamos ahora a ir a nuestro especial de Noche de Brujas de Halloween. Noches de The Rock. Ya. Vamos a dar inicio a esto con King Diamond. El primo de Gato Juanito. Y luego nos vamos con Anima con Engendro Maligno. Andate, compadre. Así es que vamos a empezar con esto. Vamos entonces la música, mi guachito. It's goddamn Halloween. We'll be right back. Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia, lo que pasaba era King Diamond con Halloween y Anima con Engendro Maligno. Uy, ¿de dónde son esos Anima? De allá mismo. De allá mismo. Andan penando en el campo. Es una banda colombiana. Es una banda colombiana, exactamente. Medio hermanos del doctor Canocho, ahí andan parecidos. Amigos de Popeye. Muy bien, compadre. Mijo. Mijo. Bien, seguimos entonces con este especial. Le toca el turno a nuestro querido Javier. Se está esperando el pase. Oye, ¿cómo que Javier? Nuestro querido Lord Pátula. ¿Quién es Javier? Ya, chicos, yo vengo con una selección ya bien como media terror para lo que sea. Muy bien, Javier. Sería Misfit con Scream y Marilyn Manson con Sweet Dream. ¡Oh! ¡Oh, bien, los chicos! Oye, quiero hacer una mención especial. Estamos aquí con mi compadre. ¡Ah, no! ¡Wow! ¡Fantástico! Hay que saludarlo también. Parte de nuestra... Oye, sí. Vamos a... Ah, sí, bueno, es una visita ilustre. Sobre todo porque viene un súper hiper tributo a la banda. Así que saludamos a nuestro querido Leo. ¿Cómo estás, Leito? Bien, acompañando la calle. Muy bien. Pero diga que eres Leito. ¿Para dónde? Nuestro querido Leo. ¿Cómo que Leito? Nuestro querido Leo. Leo. No, porque él dijo Leito. Nuestro querido Leo. Leo la pausa. Siempre diminuye a la gente. Nuestro querido Leo. Es picota, es picota. Entonces, para todo es. Claro, para él es todo chiquito. Cuando este grandote. Corpulento. Corpulento. Tremenda caluga. Hoy si lo conocieran todos. Se nota que no hablaban hace rato, cabrón. Estaban ahogados. Los que no conocen el Roa es oficio del costurista. Sí, no, si todo el mundo me conoce. Me ha dedicado dos plazas. No, todo el mundo me conoce. No, me ubica. Henry Cavill, una alpargana, lo te voy. ¿Cuáles son crisis? ¿Terminaron? Ya, no, ahí está. Vamos con Scream y Sweet Dream de Marilyn Manson. Debo el rock, compadre. Ah, siempre bueno. Driving me.

Ya, pues, chicos, esa era mi selección. Ahora vendría el señor de los discos, ¿cómo es? El doctor de los discos. Que es mi amigo, prácticamente. Digamos el retornado. El retornado. El renacido. Viene Sebastián Revenant con su selección. Claro. Después de muchos años en el bosque. En la bendición. En la bendición ahí en la plaza del 36. ¡Oh! De Almas Gerrón que no llegaba. Y de hecho, traje. Gerrón que no lo veía justo. Traje una canción que precisamente habla de mi mutación. Hoy yo traigo un temita solo porque busqué el tema del. El tema original. El que debería haberse grabado, pero se editó solo para el mercado japonés porque a los japos les gustan estas rarezas. De Halloween, de Keeper 1. Halloween. Tremendo disco, compadre. Dura como 14 minutos la web. Keeper es un discazo. Oye, pero sí, el Keeper on the Seven Keys, la canción dura 25 minutos la original. Sí. Ah, no, después la editaron y la bajaron a 12 minutos. No, y ahora viene. Pasó de nuevo en alto. O sea, ¿cuál tuviste ahora? La de 25 minutos. No, viene la versión extendida. No, 25 minutos. No, esta es la última canción del Keeper 1. Y la otra es la última del Keeper 2. Claro. ¿Te quedó claro? La versión 12 pulgadas. Sí, claro, igual que la película de esos síntomas, bueno. Era como un extra así en el vinilo. Vamos con Halloween de Halloween, entonces. Wow, me acuerdo de mi hermana. Eso. Sí. Ah!

Ya, chicos, estamos de vuelta en nuestro amigo Rocky Nostalgia. Lo que sonaba era Halloween con Halloween. Buen tema, loco. ¡Oh, es fantástico! Tremendo tema. Tremendo. Un poquito largo. Sí, lo quedamos sin bebida. Pero hay bastante hielo, ¿eh? Eso es de terror. Sí. Quedarte sin bebida es de terror. Eso me dio miedo. Eso sí que da. Oye, miedo. Tengo ahora miedo, vamos también con los temitas elegidos por Karen. ¡Ese! Bueno. Ya, seguimos con este especial de Halloween. Bueno, yo en esta oportunidad voy a traer algo más tiradito al punk rock y nacional. Así que les traigo un tema de Los Fiscales Ad Hoc. Este tema, Almorzando Entre Muertos. Escuchen la letra, muy interesante. Ándale. Sí, es como un medio hombre. Un seso ahí abierto. Es cuando los padres no entienden muy bien como al hijo adolescente. ¿Ya? A los fiscales ahora les hay que ponerle mucho oído en las letras. Adolescente como nosotros. Claro, como nosotros. Yo tengo 20 años. Es que los fiscales tienen una letra que es bastante como social, con tacatá. Claro, es que antes no pescaba mucho las letras de fiscales, pescaban lo que era la música nomás. Pero ahora las letras llegan a un contenido muy... Han hecho buenos temas. Sí, sí. O sea, evolucionaron en su temática. Bueno, y la otra banda es una banda que se llama Loco por Larry. Ah, esta es una banda que es como de los años, como del 2009, 2010 más o menos. Y esta canción se llama Black Zombie. Bueno, esta banda, el vocalista en esos tiempos, el Pogo, que actualmente es de los peores de Chile. Así que tiene como todo el estilo, así como veo, rockabilly, del típico del Pogo. Así que los dejo con Fiscales Ad Hoc, Almorzando Entre Muertos, y Locos por Larry con Black Zombie en este especial de Halloween. Con la música del Dr. Zombie. We'll be right back. Muy buenas noches. Nos encontramos en esta especial de Halloween. ¿Cómo te van los temas? Bueno. Habíamos recién escuchado a Los Fiscales Ad Hoc con Almorzando Entre Muertos y Black Zombie Locos por Larry. Así que eso fue. Asústense, por favor. Ya, muchachos, ahí les traigo un par de temitas también. Estamos al aire, Tulio. Estamos al aire. Les traigo una banda gringa que es Sirit and Gold. Sirit and Gold, muy buena banda, compadre. Banda gringa de finales de los 70, pionero. Muy buena banda. En un estilo bien, bien raro, tenían un estilo medio doom. Progresivo, heavy, trash. Era de un poco. Había una ensaladita. Sí, había una banda, había que cuática. Escucharla muy bien. Así es. Y es que viene con un cover de Johann Sebastian Bach, que es tocata en re menor. Chúpate esa. Toma, cachito. Y por supuesto, no puede faltar en este programa al gran señor de las tinieblas, compadre, el gran Ozzy Osbourne con Bart at the Moon. Así que. Vamos con la musiquita nomás. ¡Sí, ya! Thank you. Ya, muchachos, de regreso aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia del Terror. Escuchamos recién a Spirit and Gold con Tocata en Re menor de Sebastián Bach. Y al Señor de las Tinieblas con Bark at the Moon. Oh, compadre, me dio miedo. ¿Le dio miedo? ¡Mismísimo! ¿Le dio miedo? Al que mató un murciélago le dio coronavirus. ¿Al murciélago le dio coronavirus? ¡Culpa de Ossi! Estamos con el coronavirus. No, está bien. Ossi, hay que respetarle. Ahora vuelve nuestro pastor. Toca la selección personal. Ya, muy bien, compadre. Entonces, después de el genial y estupendo y fanático ilustrísimo también, ilustrísimo señor del cinema, socio Osborne. Oye, han pasado muy buenos temas, ¿eh? Muy buenos temas. Ahora yo les quiero invitar a... ¿A qué? Yo siempre... Trabuscamos. ¿Algo qué? ¿Está buena la piscola? Algo que yo siempre escucho en esta los fecha. Títulos, por favor. Es que se ve... Lean los subtítulos. Está buena la genia. Ya. Yo algo que siempre escucho para esta fecha, que es el disco conceptual de Paul Gilman, que es Escalofríos 2. Muy buen disco, que es un disco que viene con una temática muy para este tiempo. Es este venezolano que hace muy buena música. Este disco estuvo grabado en la nave de Oscar en Argentina. Y me voy con una selección de temas. En este caso, el Anima Sola, que viene con su intro, viene con la historia. Y también la Serenata del Estrangulado. Así que dele play y nos vamos con... El Anima Sola. El Anima Sola es uno de los más espeluznantes espantos de que se tengan noticias. Se presenta en forma de mujer de largos cabellos y atractivo rostro, y tiene la habilidad de cobrar las velas de las ánimas benditas. En los pueblos lejanos, la gente acostumbra a pedir favores a las ánimas, y estas casi siempre los conceden a cambio de que les tengan una cierta cantidad de velas encendidas durante el tiempo prometido. Pero de no cumplirse esta contraprestación, entonces hace su entrada el Anima Sola para cobrar la deuda de una forma tenebrosa. Déjeme. Serenata del Estrangulador. Inspirada en la novela del mismo nombre, escrita en 1963 por William Irish, nos cuenta la historia de un detective jubilado que decide tomar unas vacaciones apacibles en una isla pueblo de apenas 200 habitantes. Al poco tiempo de su llegada, se produce una muerte, a la cual se le suman otras 5 más igualmente misteriosas y siempre por estrangulamiento. El único factor común era una canción que se escuchaba siempre antes y después de cada crimen. Estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí, compadre. Lo que escuchábamos era el Ánima Sola ahí con su intro y la Serenata del Estrangulador. Por ahí me comentaron, me hicieron muy buenos comentarios de la banda Gilman. a los amantes del heavy metal, lo que les gusta la, la música con contenido, los, Edu, el Edu que les gusta tanto, el, la cumbia villera. ¡Llévene lo bueno! ¡Llévene lo bueno! Vamos a aprovechar de mencionar la máquina del tiempo. ¡Oh! Sí, no, sí, no, padre, sí, la máquina del tiempo. Directamente de Hit Valley. No, con la mención. ¿La mención? Hola chicos, ¿cómo están en la máquina del tiempo? Este programa es presentado por la máquina del tiempo. Oye chicos, recuerden la máquina del tiempo el sábado y sábado y domingo, compadre, a las 9 a las 21 horas, compadre. Marcos y Adrián y obviamente yo, Edu, y va a estar imperdible, así que no se lo pierdan. Aquí en la radio todos cobran, cabrón. Oye, tengo algo que decir, le pido a la máquina del tiempo que también haga lo mismo con este Río Radio. Oye, sí, siempre, si no, oye, los chiquillos, ojo, sí, oye, sí, oye, lo hacen. ¿No? Cuando yo le hablo, de antemano se le agradece, pero por sí solo no lo hacen. De antemano se le agradece. Marcos, si estás escuchando esto, vamos a aprovechar de mencionar a la gente que está en redes sociales. Ya, perfecto, me parece. Ahora Ingrid, Eric Fernández, Ian Fernando también. Oye, un saludo para el líder, compadre. Un saludo Eric Fernando, para el amigo. Eric Fernando. Oye, saludos para Victoria, para Rocío también, que para Nicaragua, que están escuchando. Nicaragua, que tú también, sí, un saludo para Elizabeth Pilar Paredes París. ¡Qué bajo! ¡Becho! ¿Y qué pasa con mi hermana? ¿Quieres que te cuente? Ya, te bajaste con el 10% ya. Mencionar también a Beth Porto Alegre, chiquillos. Oh, sí. Oye, sí. A Marquito también. Oye, gracias a toda la gente que nos escucha semana a semana. Son fieles auditores. Sí, bastante. Muchas personas que nos siguen. Oye, vamos a ir cerrando ya esta sección del programa, que ha estado extraordinaria. Saludos también a la banda Spectrum, que tuvimos ahí la entrevista al inicio del programa. Saludar también a los bravucones del rock and roll, que tuvimos ahí compartiendo material de ellos. Los chiquillos prontamente tendrán entrevista en el programa. Esperamos que les haya gustado esta noche de The Rock. Oye, a la Bati, que también siempre nos sigue, de los Bat and the Hellcat, a los Surfing Caramba, Danza de Ira, bueno, a todos los muchachos. A Adrián de los Negros, todo. A nuestro querido Jan Kotolik, a Gabriel de Ciudad Z y Calaveras, y bueno, a todos. Tierra Gris también, a Mauro. Sí. Ah, sí, Tierra Gris. A Violeta, etc. Espero que este programa les haya gustado, con equipo completo, después de 7 meses. Oye, la Karen, que la Karen lo haga fantástico. Vayamos a dar una foto ahí en las redes sociales. Mucho de menos, chiquillos. La pasé increíble y pucha que nos faltaba conversar. No paramos de... Bueno, oye, felicitar a toda la gente que votó por apruebo. Convención Constitucional. Oye, vamos por el 10%, ¿eh? Vamos con el segundo 10%, exactamente. Y ahora vamos por los independientes también. Sí, no, ojo, independientes, no lo mismo que siempre, cabro. Independientes. Sí. Aquí viene la responsabilidad de haber votado por el apruebo. De cada persona que votó apruebo, viene la responsabilidad de averiguar bien quiénes son los independientes. ¿Y qué pretenden? Busquemos simplemente los independientes, claro, pero analicen bien. ¿Quiénes son los independientes que se vienen, que están postulando a la convención? Convención Constitucional. No queremos lo mismo de siempre. No queremos políticos. No queremos, o sea, ese viejito que salía armando silla ahí. ¡Oh, armando qué chanta! Te lo dice Lord Pátula. No, es que hablando en serio. No, sí, es verdad. Yo solamente quiero acotar algo en ese sentido, que yo creo que ya la gente que votó el aprobado, toda la cuestión, porque desconozco mucho tema, porque no me interesa por mi parte. Ojalá que la misma gente que hizo ese voto sea la misma gente que todos los millones de chilenos que hicieron eso, a que vayan de nuevo a votar, porque siempre pasa lo mismo, que siempre primero que todo que vamos y después no es todo lo consciente. Ojo, no es todo. Chicos, esto es un hito histórico en Chile. Nunca se había tenido la posibilidad de votar por una constitución, así es que... Y fuera con el miedo de que vamos a terminar como Venezuela. No, jamás. Esa es la, eso campaña, es del la campaña del miedo. Que imponen. Mira, te tú no estás en Venezuela. Nosotros podemos hacer la diferencia. No me chico, que tú no nada. Sabes lo que es Venezuela. Aquí, aquí se hace lo que yo digo. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Oye, fuera de toda batalla, cabrón. Felicitaciones por el triunfo a todos. Y como dice Lord Fátula, fue paliza. Las tres comunas donde ganó el rechazo es claramente el problema. Pinguana. No, es claramente la visión de Chile. Sí. Estamos manejados solo por un pequeño grupo económico. Pequeño grupito. Y eso tiene que cambiar. Puede que la oportunidad. Puede que nos demoremos para cambiar las cosas. No es automático. Pero por último podemos dejar cosas para nuestros hijos. Ese es el futuro. Un Chile más igualitario. Un Chile más igualitario. Oye, nos vamos a despedir con la selección de nuestro Edu, que es. Bueno, chicos, este es un tema muy romántico para todos que estamos una noche de como de brujas. Entonces le vamos a pedir que coloquen un poquito de. Bajen las luces. La hora de los lentos. La hora de los lentos. Bueno, compadre, para ustedes, brujería 666. Con esto cerramos la sesión de hoy. Gracias por la participación. Y esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. ¡Háganse ya! Información, bandas y mucho rock and roll. Aquí finaliza Entre Amigos Rock y Nostalgia. Te esperamos en nuestra próxima sesión.